campo multicolor, de vegetación tan rica. Aunque mi patria es muy chica, te llevo en mi corazón. Al buen protector, verde que palpita, sabía que salpica hasta mi emoción. Niño monteador, hacha que repica en tu mano de gorrión. A tu corazón, tu cuerpo le explica con mucho sudor, con tanto dolor. Monteador, hacha que repica. En mano de gorrión, a tu corazón, tu cuerpo le explica con mucho sudor, con tanto dolor, que tu vida grande es tan sin patrón, que tu vida grande es tan sin patrón. En tu vida grande, estancia y patrón.